buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 139. El viaje de hoy ha comenzado en Newcastle, Inglaterra. Allá por el año 2005 publicaba su álbum de debut El trío de Unitama. Un álbum de debut glorioso donde se incluye el tema que acabamos de escuchar, Plastic Bertrand. Eran The Residents, interpretando la canción Sinister Exaggerator, segundo corte del EP Dogstop, publicado por el sello Ralph Records en 1978. Oh! Desde Gales, Reino Unido, McCluskey, quienes debutaron en el año 2000 con el álbum My Pain and Sadness is More Sad and Painful Than Yours. Ahí aparece el corte que acaba de sonar, She Come in Pieces. Los neozelandeses This Sporting Life, tema Happy, apertura de la cara B de su álbum de 1982 titulado Show Me to the Bell Rope. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. madrileño Desguace Beni, al que ya hemos disfrutado repetidas veces en el programa. Hoy hemos escuchado el corte John Deere, que aparece en dos recopilatorios, discos compartidos, el Tripartite y otro que lleva por título Iberian Doomsters Stoners Monsters. Ambos fueron publicados en formato CD. Everywhere through the sand and the wind, I'm in this place again. Secret eyes waiting there, soul eyes with brown hair. Secret eyes send me with five stars from San Diego. Acabamos de viajar hasta San Francisco, año 1976, para encontrarnos con Chrome y su primer disco, The Visitation. Ahí aparece la canción que acaba de sonar, Return to Zanzibar. So perceptive, and I wonder how you knew. But this Brian Eno, en su debut en solitario, aparecido en 1973. El disco llevaba por título Here Comes the Warm Jets y la canción Dead Things Don't Talk. Thank you. genial guitarrista Steve Ketteringham. Álbum de 9 piezas instrumentales grabadas con guitarra en marzo de este 2022 y editadas en formato digital bajo el título de Snitcher Snasher. Hoy ha sonado el corte Speed Weapon. Genio a genio, este de Baltimore, Estados Unidos, Daniel Hicks, en una de sus improvisaciones sin título para banjo. Estás escuchando Peladilla, programa musical que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis y que se redifunde todos los miércoles a las 7 de la tarde. También nos escuchan desde las emisoras barcelonesas de Radio Bronca y Radio Ciutat Vella. Continuamos. Thank you. Esto pertenecía a una cassette editada en Marruecos a finales de los 90. Se titula Aicha y la firmó Maghlem Mahmoud Ghania. Fue reeditado en vinilo por el sello Hive Mind en 2020. Thank you.

era Billie Holiday cantando I'm a Fool to Want You, apertura del magistral disco Lady in Satin, año 1958. los canadienses Cowboy Junkies, con su último disco recientemente publicado que lleva por título Songs of the Recollection, obra en la que llevan a cabo impresionantes versiones como este 17 Seconds de The Cure. Y así estamos rematando esta peladilla, que es la número 139. Te dejamos con el epílogo y te damos las gracias por la escucha. Un beso y hasta pronto. Oh,